La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de nuestro compañero Germán Martínez Aceves, quien se encuentra en labores externas a esta cabina, hoy 19 de junio de 2018, le saluda Antulio García, Brenda Coronado. Nos encontramos en Voz Universitaria, operación en cabina, Soledad Macías. Brenda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos los que nos están escuchando. Y pues sí, estamos aquí en Voz Universitaria, muy contentos, a nombre de Germán Martínez, a quien le mandamos un saludo y un abrazo. Y les queremos recordar los números y las formas de contacto para que se comuniquen con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp al 281-0404-77. Se los repito, 281-0404-77. También lo pueden hacer a nuestro correo electrónico holaradio@v.mx o en Facebook, Twitter como Radio V o los teléfonos aquí en la cabina. Así es, al 817-5115 y 817-5117 son nuestras formas de contacto y arrancamos Voz Universitaria. Hoy en Voz Universitaria, el Programa Educativo de Contaduría del Sistema de Enseñanza Abierta en la región Orizaba-Córdoba de la Universidad Veracruzana recibió reconocimiento de calidad. Alianza V, Fundación para las Letras Mexicanas, cumple metas de la comunidad joven de escritores. Estudiante de la maestría en ciencias en micro y nanosistemas desarrollará investigación en el Instituto Weiss de Harvard. La Dirección General de Relaciones Internacionales invita a participar en la Escuela Internacional de Verano 2018. Y hoy en el estudio platicaremos con representantes del coro del Colegio Simón Bolívar. Y con Marta Alarcón, que nos acompañará aquí en cabina, de Amigos de los Animales. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não, depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar. Escuchar Cotidiano de Chico Buarque, esto porque un día como hoy, pero de 1944, nace este genio de la música brasileña. Así es, un genio de la música popular brasileña, un trovador, un bohemio, un cantante de la vida cotidiana, como tal se llama esta pieza musical, junto con George Ben George y otras figuras de la música popular brasileña. Nace un día como hoy y nos encontramos, la verdad es que muy felices por estar programando también esta música. Así es, Chico Buarque, una persona que también escribió mucha música de protesta y que estuvo a punto de ser exiliado junto a muchos en Brasil por cuestiones políticas. Así es. No sucedió, pero bueno, la verdad es que es un gusto. Mucho compromiso social, político, uh-huh. urbano, cotidiano, de este músico brasileño, que bueno, Brasil da y da y da sí. y da talento, da muchísima, muchísima música. Así es. Y bueno, nosotros los seguimos invitando a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117, así como nuestro WhatsApp 2281-0404-77 o en Facebook y Twitter como Radio V. Arte y cultura. Y seguimos en Voz Universitaria. Hoy, 19 de junio de 2018, los seguimos invitando para que se pongan en contacto con nosotros a través del 817-5115 y 817-5117. También nos pueden escribir al 2281-0404-77 en WhatsApp y holaradio@v.mx, también a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Y ya nos encontramos con representantes del coro del Colegio Simón Bolívar, quienes se presentarán este martes 3 de julio en Tlacna Centro Cultural. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Bueno, yo soy el maestro Ali Mayo, de Comunidad Educativa Simón Bolívar, y el día de hoy me acompaña uno de los chicos que estará en el coro. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Héctor Zacarías Telles. Y cuéntenos un poco sobre la historia de este coro del Colegio Simón Bolívar, un poco también el material que estarán presentando este 3 de julio. Bueno, pues, nos estaremos presentando el día martes 26 de junio en la Sala Tacna, ubicada en la USBI. Algunos de los temas que se estarán presentando será Amor Eterno, de Juan Gabriel, Hasta Mi Final, de Il Divo, Hey You, de los Beatles, Polusco Polié, entre otras más sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Y cuéntanos un poco, maestro, el coro, un poco la historia, un poco el trabajo con estos chicos en este año y un poco como toda la historia que trae detrás. Bien, pues el coro está formado por estudiantes de la escuela, los cuales llevan ya un tiempo trabajando, llevan aproximadamente ya todo un año. Están preparando este evento, pues es una magna gala. Realmente Simón Bolívar es un grupo escolar y tiene varios campus. En este evento participa nosotros, que somos comunidad educativa, que venimos de Ticuautipan, municipio de Xico. Participa la preparatoria de Xico, la escuela primaria de aquí de Jalapa, el campus Briones también, y bueno, son más de 100 chicos en la orquesta, aparte de los 70 aproximadamente que son de coro. El trabajo pues ha sido arduo, pero realmente en Simón Bolívar se tiene siempre la premisa de que la música y es parte primordial del aprendizaje. Realmente esto estimula mucho también tanto sus dos hemisferios y la parte del aprendizaje. Entonces siempre se le ha dado vital importancia a la parte musical dentro de la escuela y únicamente eso es lo que quieren reflejar durante el concierto. Que se lleva a cabo, todo el evento se lleva ejecutado por los chicos, todo es por estudiantes de nuestra escuela. Excelente. ¿Y cuántas personas integran el coro? Bien, como le comentaba, en cuanto a comunidad educativa, son un aproximado de unos 60 alumnos, uh-huh. pero se van a sumar chicos de los otros campus Simón Bolívar. Entonces, uh-huh. para el evento como tal, son cerca de 70 niños de coro únicamente, de la parte coral, uh-huh. más de 100 niños en instrumentos, violín, batería, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, sí, son casi 200 niños los que van a estar apreciando durante el evento. Excelente. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando el material que van a presentar este 3 de julio? Aproximadamente, sí, como dijo el maestro, un año que se empieza a preparar estas canciones, tanto el coro como la orquesta. La orquesta, cada quien en su escuela, los pequeños grupos, ensayaron las canciones, se les dieron las partituras y a coro las letras de las canciones para que después, hace aproximadamente unas 3 semanas que se empezó a ensamblar todos juntos. ¿Y tú cómo te sientes de participar en este coro? ¿Qué te dice tu familia? ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Cómo te sientes? Pues yo me siento bien porque es un paso más, ¿no? presentarnos en un en una sala ya reconocida, uh-huh, es un paso más a las que ya nos hemos presentado anteriormente. Claro. ¿Qué tan complicado es trabajar la voz cuando están en pleno desarrollo, ¿no? Están en una etapa donde están cambiando constantemente. ¿Y cómo ha sido este trabajo? Bien, pues sí, el proceso de selección fue un poco arduo, la parte de seleccionar a los chicos y realmente pues también el momento de ensamblar esto con sus materias de la escuela como tal. La comunidad educativa, nosotros somos un internado, es decir, los chicos están ahí de lunes a viernes. Uh-huh. Entonces, hacer el espacio para que ellos hagan sus actividades académicas, pero darle también la prioridad que requiere este evento, ¿no? Y realmente, pues, ellos han estado trabajando, ¿no? Con el maestro Mario, que es propiamente el de coro, uh-huh, el maestro Tony de música, y bueno, todas las personas que nos han estado apoyando para que los chicos logren reflejar ese esfuerzo, uh-huh, tanto vocalmente como la parte ejecutada de los instrumentos. Entonces, sí fue un camino muy largo, requiere disciplina de parte de ellos. Y como menciona aquí mi alumno Héctor, han tenido otras presentaciones, tanto dentro de la escuela es algo muy común que los chicos del coro cante, que bailen, que participen, pero también en Xico en diciembre hubo un festival navideño en donde en el parque de Xico ellos participaron, el coro con algunas piezas, y bueno, simplemente esta es la demostración, ¿no?, de todo lo que hemos estado trabajando y lo que ellos han hecho desde los talleres de música, desde la parte de coro, demostrarlo, ¿no?, abrirlo al mundo, y por eso, uh-huh, es que se decidió que en la sala Tlacna se pueda presentar este evento para que la gente simplemente aprecie lo que se ha logrado hacer y que se hace dentro de nuestras instalaciones. Claro. En este año, para ti, ¿cuál ha sido el reto más grande a vencer? ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado para desarrollar esta obra? Pues lo que me ha costado más es adaptarme a las indicaciones de diferentes maestros, ¿no? Porque tuvimos anteriormente un maestro que ahorita es de música, que nos daba coro también, pero no era lo mismo que ahora con el maestro Mario. Y también cuando ya ensamblamos todo con el maestro Arandan, uh-huh, es también más complicado porque ya son músicos los que te tienen que controlar y coro, uh-huh, y cómo es que luego las canciones o tonos nos las cambian porque las notas de los músicos están muy altas. Uh-huh. Por favor, recuérdenos el día, la hora y el lugar para irlos a... Y si tiene un costo también. Claro. Claro que sí. Es en la sala Tlacna, ubicada en la USBI, el próximo martes 26, con un costo de $200 en las instalaciones de los Simón Bolívar, de cualquier parte de nuestro grupo. Uh-huh. Pueden adquirir los boletos, que por $200 van a poder observar, como les comento, a más de 200 chicos, uh-huh, durante un buen periodo de tiempo, pues ejecutando, ¿no?, y demostrando todo con mucha convicción, con mucho ánimo lo que ellos hacen, uh-huh, y pues es realmente, se esperan muchas sorpresas, entonces es un espectáculo muy, muy, muy importante. Claro. Muy bien, pues martes 3 de julio, ¿a qué hora empieza? 26 de junio. Bueno, agradecemos muchísimo a los representantes del coro del Colegio Simón Bolívar que nos acompañaran esta tarde en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM. Son las 2:16 aquí en Xalapa, Veracruz. Y estamos de regreso en Voz Universitaria, aquí en Radio UV, y les recuerdo nuestros números de contacto. En WhatsApp nos pueden localizar en el 281-0404-77. También nos pueden escribir al correo electrónico holaradio@uv.mx. Nos pueden ubicar en Facebook, en Twitter como Radio UV, o si lo desean, pueden llamarnos a los teléfonos en cabina al 817-5115 u 817-5117. Y nos encontramos con Marta Alarcón, de Amigos de los Animales, quien viene a platicarnos. Cuéntanos también un poco primero, Marta. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Y además, muchas gracias a su auditorio. Bueno, quiero platicarles un poquito acerca de lo que es Amigos de los Animales. Uh-huh. Es una asociación civil fundada desde 1990. ¿Cuál es nuestra misión? Es rescatar a los animales del sufrimiento. Okay. ¿Y cómo lo hacemos? A través de diferentes programas. Uno de ellos es precisamente el rescate de animales en estado de necesidad extrema. ¿Esto cómo lo hacemos? A través de la ciudadanía. Las personas que encuentran animalitos en estado de necesidad extrema, esto es, atropellados, heridos, enfermos en la vía pública, sin dueños. Uh-huh. Esos animalitos son los que nosotros auxiliamos. Las personas, bueno, los llevan a nuestras instalaciones. Ahí tenemos un dispensario médico con médicos veterinarios que se encargan de examinar a los animalitos, dar su diagnóstico y su pronóstico. Uh-huh. Entonces, bueno, si el pronóstico es bueno, el animalito se ingresa a nuestro hospital y es atendido durante todo su tratamiento hasta que salga del problema por el que llegó. Uh-huh. En los casos de animalitos que llegan en situación muy difícil, con fracturas de columna, fracturas expuestas de varios días, infección generalizada, enfermedades infectocontagiosas, tumores cancerosos, o sea, que ya no tienen un buen pronóstico, entonces en esos casos se aplica la eutanasia, porque nosotros creemos que hay que ayudarlos a bien morir, a descansar. Uh-huh. A ponerlos a salvo del sufrimiento, ¿sí? Bueno, sí. Hay una relación, sí, entre la salud pública, entre la salud de las sociedades. Hay una relación directa que creo que la sociedad tiene que empezar como a considerar entre los animales domésticos, la fauna en general, y el propio cuidado del ser humano. Claro. ¿No? ¿Cuál es la labor que realizan Amigos de los Animales nosotros, en este sentido? Sí, claro, en este sentido, precisamente para evitar que haya muchos animalitos en la calle, uh-huh, lo que está haciendo Amigos de los Animales desde hace ya casi, vamos a cumplir 28 años, es a través del programa de esterilización. Nosotros operamos a los animalitos para que no se reproduzcan. De esta manera estamos contribuyendo a la salud pública, para evitando que nazcan más animalitos que no tienen un hogar asegurado. Y también, bueno, invitamos a las personas que tienen sus animales de compañía en casa que lo hagan también, porque, bueno, no todos los animalitos se encuentran un buen hogar. Y entonces, al no estar esterilizando, no estar protegiendo a sus animales, entonces, ¿qué están ocasionando? Problemas de salud pública, ¿no? Entonces, creo que Amigos de los Animales ha hecho una gran labor en este sentido, ¿sí? Porque, bueno, además estamos auxiliando a las personas que, de escasos recursos, ayudándolas en la atención de sus animalitos en nuestro dispensario médico, lo cual es la única opción que tiene mucha gente. Claro. nuestro espacio, nuestro dispensario médico. ¿Cómo opera y cómo se mantiene una asociación con tantos años que está trabajando tan arduamente en pro de los derechos de los animales? ¿Cómo le hacen? Es muy, muy complicado realmente, es difícil, pero sí lo hemos podido hacer. Uh-huh. Afortunadamente hemos podido pues ya estar trabajando durante todos estos años, pero sí, sí, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, y siempre pensando en nuestro objetivo, es pues librar a los animales del sufrimiento. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? A través de nuestro dispensario médico. El dispensario nos ayuda muchísimo con los donativos que las personas dejan ahí por el servicio médico que ofrecemos. Nos está apoyando para poder continuar ayudando a más animalitos y para sostener a los animalitos albergados, porque los animalitos que rehabilitamos tanto física como conductualmente, bueno, les buscamos un hogar, tenemos el programa de apadrinamiento, pero no todos los animalitos tienen un hogar. Lamentablemente, uh-huh, las adopciones están muy bajas. Y bueno, ¿qué podemos hacer, no? Pues, uh-huh, tenemos que alimentar también a esos animalitos, los tenemos, uh-huh, que vacunar, desparasitar, y pues bueno, también pagarle al personal que los atiende, al personal médico y personal manual. Entonces sí, es muy, muy complicado, es muy difícil, pero afortunadamente la ciudadanía ha hecho una gran labor en este sentido con su aportación, uh-huh, su apoyo, tanto en nuestro dispensario, haciendo uso de nuestros servicios médicos, así como donando alimento para los animalitos. Hemos organizado campañas para obtener recursos para las vacunas y también la gente ha participado de buena manera y todo. Entonces, creo yo que esto es bien importante porque también estamos haciendo otra labor que es la de concientización, porque nosotros sentimos que es la única manera de poder lograr un cambio a través de la educación. Sí, porque si nosotros recibimos, nos damos a los animalitos, les ofrecemos la esterilización, pero la gente no está consciente de lo que es la responsabilidad de tener un animalito, pues no se logra mucho. Entonces estamos dando pláticas también en las escuelas, a nivel jardín de niños y a nivel universitario, a nivel de empresas también. Entonces, bueno, cuando vamos a las escuelas, pues pedimos apoyo también a los niños para que participen. Y además es algo muy importante porque se está concientizando a la población y desde los más pequeños a formar, a cooperar. Sí, a que no las cosas las tiene que hacer una sola área, sino que entre todos podemos sacar adelante esto, ¿no? ¿Cómo se puede acercar la ciudadanía para colaborar con ustedes? ¿En dónde se encuentran? ¿Cuáles son sus formas de contacto, tanto en internet como a nivel telefónico? Sí, claro que sí. Tenemos en redes sociales, bueno, en el Facebook, Amigos de los Animales Jalapa Oficial, los teléfonos 186-9416-819-2821 y estamos ubicados en Montes de Jalapa número 289, Colonia Mártires de Chicago. Ahí tenemos nuestro dispensario médico, el hospital y albergue. También tenemos otro albergue en Palo Gacho, Veracruz. Ahí organizamos también convivencias. Muy padre, estamos por organizar una en el mes de julio y ojalá nos puedan acompañar, porque a través de todo esto es que logramos que más personas nos conozcan y cooperen, ¿sí? Actualmente estamos iniciando un programa de apadrinamiento. Está muy interesante este programa, está muy bonito. Apenas lo iniciamos en el mes de junio y ya hemos tenido respuesta por parte de la ciudadanía y por parte de los niños de las escuelas. O sea, para las personas en general, tenemos tres modalidades de apoyo conseguir el alimento de los animalitos, porque ellos consumen tonelada y media los perros y 600 kilos los gatos. Wow. Entonces sí es un buen, son 300 animalitos los que tenemos entre todos, o sea, entre los que están hospitalizados, albergados y demás. Entonces estamos invitando a las personas para que participen donando croquetas, ya sea de manera individual, familiar o formando grupos, ¿sí? Entonces, bueno, pueden donar alimento o en efectivo también para que se junte para las croquetas, ¿no? También tenemos otra forma, que es la modalidad B, es aportación económica a través de una alcancía. O sea, tenemos alcancías especiales para esta campaña en que las personas pueden, entre sus familiares, amistades, recaudar fondos o botear o eso, o en las escuelas también se forman grupos, en los grupos pueden llevarse una alcancía y van a depositar sus moneditas y de esa manera van a ayudar. Otra forma, la que ustedes nos digan cómo nos pueden apoyar y con mucho gusto aceptaremos sus sugerencias, porque nosotros sabemos que entre todos vamos a poder seguir adelante como lo hemos hecho todos estos años. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Marta Alarcón, de Amigos de los Animales, por habernos visitado esta tarde en Voz Universitaria, aquí en Radio B 90.5 de FM. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Las 2:26 de la tarde en Jalapa, Veracruz. Voz Universitaria de la Región Orizaba, Córdoba. El programa educativo de contaduría del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, Región Orizaba, Córdoba, recibió ayer el reconocimiento de calidad nivel 1 por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. La ceremonia congregó a la comunidad del Sistema de Enseñanza Abierta y autoridades de esta casa de estudios, encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien recibió el logro y destacó el esfuerzo realizado para alcanzarlo. En su mensaje, el vicerrector José Eduardo Martínez Canales destacó la importancia de este acontecimiento, con el cual se alcanza el 96% de los programas educativos evaluables en la región. Por su parte, Miguel Sosa Ruiz, director general del Sistema de Enseñanza Abierta, detalló que este proceso de evaluación analiza el modelo educativo institucional, el rendimiento de los estudiantes, los planes de estudio, la actualización de sus contenidos, el trabajo de académicos a través de los cuerpos colegiados, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades, la infraestructura tanto física como virtual y los servicios de apoyo, entre otras cosas. Previo a la entrega de reconocimiento, David René Thierry García, vocal ejecutivo de los Comités de Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Naturales y Exactas de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, destacó el trabajo emprendido por la Universidad Veracruzana para alcanzar este logro, y agregó: si en este momento hiciéramos un ranking nacional, podemos decir con conocimiento de causa que la Universidad Veracruzana estaría en primer lugar de las universidades públicas en calidad educativa. La región Orizaba Córdoba de la Universidad Veracruzana cuenta con 8,558 estudiantes, de los cuales 7,895 cursan programas de calidad. La oferta académica está integrada por 29 programas educativos y de estos 26 son evaluables y 25 ostentan el reconocimiento de calidad. Seguimos en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM. Son las 2:29 de la tarde. Jalapa ha sido hogar de muchos escritores y sigue dando frutos en los diferentes ámbitos que da la literatura, sostuvo la rectora Sara Ladrón de Guevara al inaugurar el curso de creación literaria para jóvenes que en su emisión 2018 celebra una década formando nuevos escritores. En el curso participan 25 jóvenes que incursionan en diversos géneros literarios como la dramaturgia, ensayo, narrativa y poesía, quienes recibirán asesoría de escritores de la UB, tutores y profesores de la Fundación para las Letras Mexicanas hasta el próximo 29 de junio. Previo al acto protocolario de inauguración, la rectora, que estuvo acompañada por Eduardo Langagne, director general de la Fundación para las Letras Mexicanas, dio lectura a la última carta que el poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán Goethe escribiera a Humboldt 5 días antes de su muerte, en la que el poeta habla del Fausto, así como del proceso de creación literaria. Ladrón de Guevara explicó que decidió dar la bienvenida a los cursillistas citando a Goethe porque se trata de un clásico, de un escritor mayor y autor de una de las obras más ricas y diversas que puede haber en el campo de la literatura universal de todos los tiempos. Un segundo motivo para citar al célebre alemán es que sus reflexiones sobre el proceso creador resultan de una frescura y vigencia verdaderamente asombrosas. Y en tercera, porque dichas reflexiones significaron en el proceso de creación del Fausto. Al término de la lectura, Sara Ladrón de Guevara dijo a los jóvenes que asisten al curso que les dejaba las palabras de Goethe para reflexionar sobre ellas, segura de que sabrán apreciarlas, valorarlas y extraer de ellas las lecciones correspondientes. Son las 2:31. Por su parte, Eduardo Lagán reconoció a la UB porque siempre ha abierto las puertas a los proyectos conjuntos que hemos desarrollado y porque en estos 10 años de alianza ha permitido cumplir con metas comunes en beneficio de una joven comunidad escritora del país. Dijo que resultado del trabajo continuo y de la alta calidad académica de personas de la Universidad Veracruzana, así como de tutores y maestros de la Fundación para las Letras Mexicanas, jóvenes escritores de diversas entidades del norte, centro y sur del país han fortalecido su formación dentro de la literatura, que es una de las actividades en las que México tiene mayor presencia y reconocimiento internacional. Recordó que alumnos que han asistido a algunos de los 9 cursos anteriores han destacado en el mundo de las letras. Entre los más recientes se encuentran Daniela Rodríguez, de Chihuahua, quien en 2016 obtuvo el Premio Nacional de Cuento, así como Laura Sofía Rivero, que en 2017 ganó el Premio Nacional de Ensayo Sor Juana Inés de la Cruz, y Emilio Álvarez, quien en ese mismo año, en el 2017, ganó el Premio Nacional de Poesía Joven. Además de ellos, otros alumnos han logrado reconocimientos en fechas anteriores. A las 9 ediciones anteriores de este curso han asistido en un total de 262 personas, de las cuales 125 son mujeres y 137 hombres. a quienes se suman los 25 alumnos que en la actualidad estarán en la unidad de humanidades. 3 de dramaturgia, 4 en ensayo, 8 en narrativa y 10 en poesía, procedentes de los estados de Chihuahua, Jalisco, Aguascalientes, Yucatán, México, Sonora, San Luis Potosí, Veracruz y la Ciudad de México. Seguimos en Voz Universitaria. Nos pueden escribir al WhatsApp 2281-040477. Nos pueden mandar un correo también a holaradio@v.mx. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Radio V. Y si desean mandarnos, llamarnos a cabina 817-5115 y 817-5117. Son las 2:33 de la tarde. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Y en otras noticias, Manuel Ramsés Martínez Flores, estudiante de la maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas del Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología de la Universidad Veracruzana, colaborará en la investigación Purificación de Agua con Dispositivos de Microfluidos con un grupo de científicos del Instituto Weiss de la Universidad de Harvard, de agosto del 2018 a enero del 2019. El estudiante de 23 años realiza en la actualidad su trabajo de tesis, que consiste en el sistema de modelado y fabricación de microcanales para separar células tumorales circulantes en una muestra de sangre, y hará una pausa para ampliar sus conocimientos durante 6 meses. Manuel Ramsés, quien trabaja en el área de microfluidos en Microna, explicó que esta oportunidad se dio tras tocar varias puertas, escribir a diferentes investigadores y obtener una respuesta favorable de una prestigiosa universidad. La idea de realizar una estancia surgió en 2015, cuando participó en los Clubs de Ciencia de México. Ahí conoció a un instructor de la Universidad de Massachusetts. Tal experiencia amplió su panorama, pues en ese entonces estudiaba el programa educativo de ingeniería mecánica y pensaba que solo iba a trabajar en la industria vinculada a esta. En 2016 tuvo la oportunidad de visitar a su antiguo instructor, quien para esa fecha ya laboraba en la Universidad de Harvard. A partir de ahí, empezó con la creación de dispositivos que pudieran ayudar a la gente, y hoy en día trabaja en uno que ayude a la detección del cáncer. Ramsés Martínez Flores está haciendo el modelado y la fabricación de microcanales utilizando impresión 3D y material basado en polímeros, y también está diseñando microbombas. Su objetivo es generar micropartículas con tamaño similar a las células tumorales circulantes y poder separar estas células más grandes mediante la mecánica de fluidos, utilizando el principio de arrastre. Son las 2:36. Para tener en cuenta. Siguiendo con las noticias aquí en Voz Universitaria, la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana y la Dirección General del Área Académica Técnica invitan a la comunidad universitaria y al público en general a formar parte de las actividades de la Escuela Internacional de Verano 2018, que se llevará a cabo del 2 al 6 de julio en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información aquí en Jalapa. Desarrollo internacional a través de las mujeres en la tecnología es el tema que conferencistas invitados abordarán durante este foro, en el que también habrá sesiones plenarias, talleres, mesas redondas, exposiciones de carteles y de proyectos. A lo largo de la semana discutirán 4 líneas de interés: la vocación por las disciplinas técnicas y la tecnología en los jóvenes, las mujeres en programas técnicos en educación superior, contribuciones de la mujer tecnólogas al desarrollo y empoderando a las mujeres a través de la tecnología. Esto tiene la finalidad de construir una perspectiva de las mujeres en el área tecnológica y del impacto en su labor en el desarrollo internacional. Este encuentro se realizará, repito, del 2 al 6 de julio en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información aquí en Xalapa. Son las 2:37, volvemos a Voz Universitaria. Isbe Angélica Muñoz Cortés, integrante del comité organizador, comentó que esta iniciativa surgió como una de las estrategias de consolidación del proceso de internacionalización de la UB. Forma parte de un conjunto de proyectos para permear los conceptos de internacionalización en la comunidad académica y estudiantil. Además, surgió tras analizar escuelas de verano de otros países que tienen la intención de buscar soluciones a retos y problemáticas mundiales y actuales como la equidad de género. Señaló que una de las características de la ISUB es el manejo de los idiomas inglés y francés, pues muchas conferencias serán impartidas en estos idiomas. Luz Aurora García Matei, también miembro de este comité, resaltó la visión de generar proyectos de colaboración no solo entre miembros de esta casa de estudios, sino entre instancias nacionales e internacionales. Sobre el tema a discutir, mencionó que este se eligió ante la importancia de fomentar la participación de las mujeres en los ámbitos científico, tecnológico y de las ingenierías. En este contexto, Alma Patricia Peña Torres subrayó que la invitación también se extiende a estudiantes de nivel bachillerato con el fin de que adquieran una visión más amplia de las tecnologías y de los proyectos realizados por mujeres con gran impacto a nivel mundial. Aseguró que en ediciones futuras de la ISUB esperan abordar otras temáticas vinculadas con las demás áreas académicas de la UB. Un tema importante, ¿no? Hablar sobre, no solamente en los momentos, en cualquier momento, sobre la labor de la mujer y la ciencia, principalmente, en estos escenarios en los cuales se buscan escenarios democráticos, se buscan escenarios de equidad, y también hacer una revisión constante del trabajo de la mujer, no solamente en el quehacer científico, sino en todas las áreas. Y la ciencia es una de las partes fundamentales, al menos para las culturas que tenemos como una perspectiva un tanto más occidental, ¿no? Recordar que, en el campo de la ciencia la mujer ha sido verdaderamente trascendental, importante, desde Marie Curie hasta, todas las mujeres que hicieron labor para determinar incluso los mapas cartográficos con los cuales hoy se mueve el mundo. Y abordar estos temas, ir a escuchar, ir a aprender, ir a compartir, creo que es muy importante. Sí, me parece bastante pertinente el empoderamiento a través de este tipo de cursos de situaciones, de eventos, donde las mujeres tienen esta visibilidad en áreas científicas, tecnológicas, de ingenierías, que de pronto sí han sido muy abarcadas por los hombres, y que aunque sí hay mucho trabajo de las mujeres, no siempre se visibiliza. Tenemos décadas de donde las mujeres incluso tuvieron que firmar con nombres masculinos para que fueran tomadas en cuenta, publicadas. No, exactamente. Entonces, creo que la UB está haciendo un excelente trabajo señalando y creando espacios donde no solo las mujeres se fortalezcan, sino que toda la sociedad esté con esta perspectiva donde todos tenemos un espacio y todos tenemos la misma capacidad. Así es. Continuamos aquí en Voz Universitaria, 2:41 de la tarde. Y en más información, las jornadas tendrán lugar del 2 al 6 de julio de 9 a 18 horas. A la par se desarrollará la Expo ISU, que contará con la participación de empresarios del ramo tecnológico y una exhibición de carteles sobre la temática principal del evento. Entre las conferencistas invitadas destacan María Larrondo, directora ejecutiva del Consorcio de Instituciones de Ingeniería de América Latina y del Caribe, Narayama Kwami, catedrática de Desarrollo Internacional de la Universidad de Leeds en Inglaterra, así como René Tatul, investigadora especialista en diversidad en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas de la University of Maryland, Baltimore County. Además, Erika Gibson, vicepresidenta del Product Management and User Research en Telenor Digital de Noruega, Patricia Guzmán Velázquez, presidenta del Comité de Actividades Humanitarias del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Región 9, y María Elena Barrera Bustillos, directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería AC. Asimismo, Emma Bailey, becaria Fulbright de la Universidad del Western de Nuevo México, Adriana Páez Pino, decana de Ingeniería de la Fundación Universitaria Los Libertadores de Colombia, y María Eugenia Guadarrama Olivares, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. También asistirán representantes del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, con algunos proyectos de mujeres del ámbito tecnológico, así como estudiantes y catedráticos de las regiones de Coatzacoalcos y Poza Rica, quienes expondrán trabajos. Los interesados en participar en la ISUP tienen hasta el 22 de junio para inscribirse, fecha que posiblemente podría aplazarse. La convocatoria está abierta para el público en general, estudiantes y académicos de la Universidad Veracruzana. Para mayores informes se puede consultar la página web www.v.mx/ISUP, ISUP con doble S, le repito, www.v.mx/ISUP, escribir al correo electrónico isup@v.mx o comunicarse a la línea telefónica 842-1700, extensión 17659 y 17662. Le repito la línea telefónica 842-1700, extensión 17659 y 17662. Son las 2:44 en Radio Universidad. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana de la región Orizaba, inauguraron la cancha de usos múltiples ante estudiantes y académicos y trabajadores de la Facultad de Ciencias Químicas. Alberto Coria Bretón, coordinador técnico regional de la DADUB, dio la bienvenida a las autoridades y dijo que las gestiones que hicieron posible esta cancha se realizaron meses atrás en una reunión de trabajo realizada en la vicerrectoría. Coria Bretón señaló que este espacio permitirá al deporte universitario municipal y regional realizar múltiples actividades, entre ellas los cursos intersemestrales impulsados por la DADUB en disciplinas como voleibol y baloncesto, donde se atiende a un promedio de 800 alumnos. La cancha también recibirá los torneos regionales, como el Interfacultades, que se disputa en agosto, considerado el evento deportivo más importante en la región. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Sí. Y regresamos a Voz Universitaria. Les recordamos, ya estamos en el último tramo de este noticiero. Les recordamos nuestros números para que se pongan en contacto en cualquier momento. Es el WhatsApp 2281-040477. Lo pueden hacer también al correo electrónico holaradio@v.mx y en Facebook y Twitter como Radio V. También se pueden comunicar. Tenemos una noticia más sobre difusión cultural de la UV. Continúan los conciertos de postemporada del Festival de Coros Universitarios Voces por la Paz este martes 19 de junio, es hoy, a las 7 de la tarde en Casa del Lago UV. Continúa esta postemporada del tercer Festival de Coros Universitarios con un concierto abierto para todo público a partir de las 7 de la tarde, que reunirá a algunos de los grupos ganadores del encuentro coral realizado en mayo pasado por la Universidad Veracruzana. El coro femenino Guajín, dirigido por Rodolfo Obregón Ramírez, abrirá el concierto con un repertorio de espirituales que incluye Sometimes I Feel Like a Motherless Child y Now Let Me Fly, The Water Is Wide y algunas otras canciones. A continuación, bueno, se presentan otros coros y para finalizar la velada, el grupo Novus Cantorum, el tercer lugar en la categoría A, interpretará El Negro Espiritual Babylons, la canción tradicional Llorona, El Cumbanchero de Rafael Hernández y Canción Mixteca de José López. La entrada es libre, así es que ya saben, hoy en Casa del Lago es un concierto más del Festival de Coros. Así está la invitación para el día de hoy. Y ya se encuentra con nosotros Germán Martínez Aceves. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antulio, ¿cómo estás? Brenda, ¿cómo estás? Bien. Me da mucho gusto estar de este lado. ¿Eh? Así es. Es mejor ser invitado que conductor. Sí, ¿tú crees? Sí, claro. Pues qué gusto. Y pues aprovechamos platicar contigo un poco para que la gente no te extrañe tanto el día de hoy. Es que vengo de Rusia. Rusia, entonces... Ah, ya, qué bárbaro. Muy lejos. Sí, es un esfuerzo por venir aquí, ya sabes, el fútbol a uno lo atrapa, ¿no? Entonces, acaba de ganar Rusia 3-1, por cierto, ¿no? Entonces, mira. Mira nomás. Sí, estamos viendo ahora los trending topics en Twitter y son bastante copiosos lo que tenga que ver con el Mundial en estos momentos, entre, bueno, otros temas ahí políticos y que tienen que ver con las elecciones también. Sí. Cuéntanos un poco, ¿no?, sobre tu nombramiento de la FILU. De la FILU, claro. Como sí, coordinador de la FILU. Bueno, pues es parte, por ese motivo es que llego a estas horas, ¿no? Porque, sí, pues, ustedes sabrán, fue el 4 de junio, uh-huh, y me nombraron coordinador de la Feria Internacional del Libro Universitario, y, pues, evidentemente tengo que estar en algunas reuniones, ¿no? Entonces, pues, uh-huh, aquí estoy, estamos ya... pensando, les traigo, les digo de una vez. Venga, lo que va a haber, la primicia, ¿no? Sí, cuéntanos. El próximo año la FILU será, obviamente, en el Gimnasio Omega, y Colombia será nuestro país invitado. Muy bien. Entonces, muy bien, como sabemos, tenemos una relación muy intensa con los colombianos a, sí, nivel literatura. Gabriel García Márquez edita por primera ocasión en México, aquí a través de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y bueno, ya iremos confeccionando todo el programa de la FILU para el 2019 con Colombia, ¿no? Entonces, conste que es una exclusiva de Voz Universitaria. Muy bien. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y sí, como bien mencionas, no solamente a nivel literatura, ¿no? También a nivel musical, incluso gastronómico, supuesto, cultural, no. social. La proximidad que tenemos con Colombia es muy fuerte, ¿no? Así además es. De, bueno, toda la corriente literaria de los 60, los 70, sí, como más pegada hacia lo moderno, es completa, ¿no? Hay una anécdota de Álvaro Mutis, que Álvaro Mutis fue el que invitó a Gabriel García Márquez para que platicara con Sergio Galindo aquí en Veracruz. Y se fueron a Tlacotalpan, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben que ahí en Papaloapan están las mariposas amarillas volando. Y dijo García Márquez, esto es Colombia, eso no es solo Veracruz, es también Colombia, ¿no? Claro. Sí. Yo tengo muchas relaciones con Colombia y, bueno, también de manera muy particular, pues Colombia abarca del Caribe al Pacífico, ¿no? Es correcto. Es la entrada a América del Sur. Uh-huh. Y sí, pues la música, pues ustedes sabrán, hay mucha, claro, música. Hay grupos tradicionales, como conocemos la música tradicional de la cumbia y todos sus derivados, uh-huh, pero también hay músicos actuales que son una, sí, maravilla, ¿eh? Sí, hay géneros como el porro, el mapalé, sí. todos los géneros que salen también del Caribe, pero también del Pacífico colombiano, ¿no? El uso de las marimbas, el uso de los llamadores, el uso de las flautas de millo, digamos, la relación con Colombia es vasta, es muy grande, y pues en el caso de la radio de la Universidad Veracruzana, también compartimos material con la radio de la Universidad Nacional de Colombia, del 98.5 en Bogotá, sí, quienes transmiten algunas de las programaciones de Radio UV, productos que genera Radio UV, y nosotros también tenemos una programación que nos mandan de Colombia bastante, sí, interesante, y que, bueno, felicitarte, ¿no? Por este, pero y agradecerte la primicia. Qué bueno que nos dices eso, Antulio, porque imagínate tú lo que podemos hacer con las radios de Colombia y por Radio UV en esa combinación, claro, ¿no? Por no, supuesto. Brenda, puede ser muy, muy interesante. Y además, otro punto más, la fecha de la FILU va a ser del 5 al 14 de abril. Del 5 al 14 de abril. Así es. Ya está enfrente, ¿no? Ya estamos bautizándonos mutuamente. Ajá, ¿no? Ajá. Ustedes aquí en la conducción y yo aquí en la coordinación de la FILU, ¿no? Entonces, pues sí, ese ya lo estamos definiendo, y evidentemente a partir de esos momentos estamos ya trabajando para organizar esta feria. Claro. La feria que además es, sin temor a equivocarnos, ¿no?, una de las más importantes del país, ¿no? No hablemos del centro sur de la República, del país, es muy, muy importante, y seguramente que será muy bien curada, coordinada y llevada. Esperemos que sí, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con esto? Pues ahorita aquí como invitado de ustedes. Así igual. Me siento raro, ¿no? Uh-huh. Me siento raro, pero pues obviamente es una responsabilidad y lo hacemos con mucho gusto porque es dentro de nuestra universidad, ¿no?, el apoyo para nuestra universidad. Por supuesto. Y es una labor que se ha venido realizando, no solamente por parte mía, sino hay un equipo muy importante de la FILU que viene trabajando, uh-huh, y pues la ha fortalecido, ¿no? Entonces, uh-huh, pues obviamente con todo ese apoyo, pues, y esa responsabilidad, pues yo creo que nos sentimos nerviosos necesariamente. Yo creo que mientras que nos sintamos las mariposas en el estómago no estaremos a gusto. Claro. Claro. Y entonces tener esa sensación creo es importante, uh-huh. pero también una responsabilidad que sabemos que saldrá adelante, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo es que llega este nombramiento? ¿Lo esperabas? No. ¿Fue sorpresa? No, no lo esperaba. Cuéntanos, ¿cómo te agarró? El día que te cruzaste por mi camino, es una canción de Yucatán, sí. No lo esperaba, no lo esperaba. No, uh-huh. pues no, de hecho, yo estaba ya fuera de la FILU en la organización. Uh-huh. Y como ustedes saben muy bien, estábamos apoyando en la difusión en cierto punto, sobre todo aquí a través de Radio V. Claro. Y pues pues así se dio la circunstancia, ¿no? Uh-huh, pues uh-huh, pues claro. Imagínense lo que uno siente cuando recibe la llamada de la rectora para pues, decirme, oye, eres el elegido para coordinar la FILU, pues uh-huh. tengo que pellizcarme y ver si es verdad o no. Pero bueno, seguramente se hizo una muy buena selección en ese... Espero que sí. En ese rubro y ya que venías como muy futbolero, sí. así como le preguntan a los técnicos, ¿cuál es el sello? ¿Cuál va a ser el sello de Germán con la FILU? La comunidad, ¿no? La comunidad universitaria, todos participando con comunidad. Y algo que obviamente seguiremos de acuerdo con los temas de nuestra universidad, en cuestiones de género, lo que se platicaba uh-huh. en ese momento, cuestiones de sustentabilidad y evidentemente las relaciones literarias, culturales, en este caso con Colombia de manera particular. Y bueno, a mí de manera particular también sabrán que me gusta mucho la música frantillana, entonces sí. Pues ya sabrán. Es maravillosa, ¿no? Colombia, hay una historia, también sí, ya lo sí. señalabas hace rato, una historia compartida específicamente con Veracruz. Sí. Los primeros acuerdos de comercio en el Caribe entre naciones, digamos, nuevas, se dan entre Colombia y México a través ¿sí? de Veracruz y de Medellín, si es que no estoy mal. No, Cartagena, perdón. Entre Cartagena y Veracruz se dan los primeros acuerdos del Caribe para los comercios, ¿no? Entonces están hermanados muchos de las ciudades, de los... Uh-huh. Eso. No, hay una riqueza vasta. Muy, muy, muy fuerte la relación. Y de hecho hoy planteé que a lo mejor no invitábamos a Colombia porque hoy perdieron con Japón 2-1, ¿no? Ay, bueno, premio de consolación. Ellos serán nuestros invitados en la FILU. Qué maravilla, Germán, qué maravilla que hayas sido tú el elegido, porque además esto da un acercamiento también mayor por medio de radio y por medio de la difusión, ¿no? Al público. Que... es como muy importante que... Creo que una de las cosas muy hermosas de la FILU es que siempre está lleno, sí. ¿no? Entonces, vamos a tener un trabajo bien en conjunto. Exacto. La UV de por sí es invitada especial, ahora imagínense, con mucho más ganas, ¿no? Ya me emocioné, ya quiero estar ahí. ya que llegue abril, ¿no? Ya, ¿no? Pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, Germán, por cedernos un momento el espacio. A ustedes, ustedes. Felicidades por este nombramiento. Gracias a todos los que nos escucharon. Agradecer a Soledad Macías en los controles, a Ernesto Colinot, que también estuvo aquí en el coacheo, en la cabina, producción. En la producción, y desde luego a la gente que nos escuchó. Germán, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.